Estamos en comunicación con Francisco Castaño, nuestro licenciado en política internacional, para que nos saque a pasear por el mundo y sus novedades. Buenos días, Fran, ¿cómo va? ¿Qué tal, Pablo? Buen día, ¿cómo anda por ahí? Muy bien, muy bien. ¿A dónde viajamos? ¿Dónde nos llama la realidad política? Bueno, en esta ocasión nos tomamos el avión y nos quedamos aquí en el continente sudamericano. Nos vamos para Ecuador, que la cosa se puso media turbia la semana pasada. El presidente Guillermo Lasso estaba en un proceso medio complicado que se había iniciado de juicio político en su contra por acusaciones de malversación de fondos y de perjuicio a las arcas del Estado. Y en este marco, acusado, por lo menos lo que decía él, en un proceso en el que es inocente, disolvió el Congreso y llamó a elecciones. Así de simple la cosa. Y Ecuador está viviendo, bueno, una turbulencia política bastante complicada y, bueno, una serie de protestas de distintos partidos. Ahí te perdimos un segundito, Fran. Se lo hago mucho. Ahí, ¿me escuchas? Ahí volviste. Ahí volví. ¿A dónde me quedé? Hubo movilizaciones de distintos partidos. Sí, sí. Y lo que iba es que es un mecanismo que se habló mucho de lo que es la muerte cruzada, que se lo llama así. Es una figura que se aplica por primera vez en Ecuador. Fue incorporada en la Constitución del 2008, que se promulgó durante el mandato del expresidente Rafael Correa, en el artículo 148, que establece, básicamente, le permite al jefe de Estado, al presidente, disolver la Asamblea Nacional, lo que es el Congreso, si considera que está obstaculizando su capacidad para gobernar, y así como disuelve es la muerte cruzada, porque vos desde un lado matás, digamos, al otro poder, pero vos en teoría podés, el presidente puede seguir gobernando hasta que sea electo el sucesor. En este sentido, desde que se decretó la muerte cruzada, que fue el miércoles pasado, el presidente puede gobernar a través de decretos ley, sobre todo en materia económica, y el Consejo Nacional Electoral tiene hasta 7 días para convocar a elecciones, nuevos comicios, que deberán realizarse en un plazo máximo de 90 días desde la convocatoria, y el presidente puede volver a presentarse como candidato. Ya están decididas las fechas para las elecciones, serán el 20 de agosto. Es muy probable que Lasso se presente, no, que, así como se puede presentar, no sé si cuántos votos puede llegar a sacar, porque después de esto la imagen de él viene por el piso. Y no solo tenía en su contra, digamos, este juicio político que estaba iniciando desde el Congreso y la justicia, sino que también buscaba imponer un proceso de reformas en los cuales no había tenido mucho éxito. Recordemos que Lasso es bancario, alineado con una política muy alineada con Estados Unidos, somete a la economía local a las políticas del Fondo Monetario Internacional, tiene empresas offshore, tanto de él como de su familia. Se ve ahí a quienes dicen que tiene relaciones medias turbias con el crimen organizado hasta la internacional. Es decir, forma parte de lo que es el establishment económico, claramente, y Ecuador, básicamente, después de lo que fue tantos años del correísmo, Lasso, y bueno, acá se ve un cambio muy, muy rotundo, y Lasso prácticamente ha tratado de llevar esta idea económica neoliberal a Ecuador, y bueno, parece ser que no le ha salido muy bien. Ay, te perdimos. Francisco, estás. Ah, se me... Muchos dicen que esto aumenta el... Sí. No, ahí va, ahí va. Que esto aumenta... Ahí va, sí. Bueno, que esto aumenta las chances de que el correísmo vuelva al poder, no así de Rafael Correa, recordemos que está exiliado en Bruselas, acusado con diversas causas de corrupción, está viviendo allí, creo que era la casa de la esposa, pero bueno, muchos dicen que tiene bastante influencia en la política ecuatoriana, por lo menos en su partido, así que todo esto está en una situación bastante tensa. Lazo mandó a la policía, a lo que es gendarmería también, a los principales edificios, así que en el marco de las manifestaciones no fueron duras, pero sí hay un tenso clima allí en Ecuador. Sí, ahí estaba viendo un poco quiénes son los primeros nombres de los candidatos que aparecen, ¿no? Por un lado, nombres ya conocidos para la política del Ecuador, que ex funcionarios, ex diputados que van apareciendo, algunos que no llegaron a ser funcionarios, como ese Jean Topic, que es como el Bernie ecuatoriano. Pero también me he quedado con esto que decías, Lazo muy alineado a Estados Unidos, y a la vez hace muy poco se firmó el Tratado de Libre Comercio con China. ¿Qué juega ahí, digamos, si tiene que ver este cambio de alianza económica o no? ¿O es, bueno, sumar aliados nomás? Bueno, ahí lo que se da con China, perdón, es muy interesante, porque no solamente está pasando en Ecuador, lo hemos visto, bueno, nosotros acá en Argentina hemos sido uno de los más, muy claro con lo que pasó con la idea del yuan, bueno, del swap y la infraestructura. China está jugando un papel fuertísimo en América Latina a partir de la financiación de distintos proyectos, muy fuerte en infraestructura, pero también en la cuestión monetaria. Obviamente que China no le va a pedir a Ecuador firmar un tratado, va a ser Ecuador el que se va a tratar de acercar a China en este caso, obviamente teniendo en consideración, bueno, que se encuentra en el patio trasero de Estados Unidos y que Estados Unidos juega un rol muy importante en Ecuador. Además, recordemos que la moneda de Ecuador es el dólar, así que es muy claro que no se tiene que llevar mal, por decirlo así, mal y pronto con Estados Unidos, y está bajo las órdenes del FMI también en muchas cuestiones debido a la deuda de Ecuador, y bueno, que tiene que seguir pagando esta deuda al FMI. Pero con China yo creo que lo que se busca también es tener mejores condiciones, y bueno, China lo que hay, no es, son distintas las negociaciones con China en relación con Estados Unidos. La demanda de China son muy claras y son un poco más laxas, si se quiere, en relación a Estados Unidos. Así que me parece muy interesante, no solo para Ecuador, sino también para el resto de los países, este juego de doble nivel, si se quiere, en este caso con China, y bueno, viendo, mucho se discute, ¿no?, si esta dependencia con Estados Unidos se trasladará a China, en qué sentido, no es una nueva dependencia, bueno, esto es muy claro, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, China es una enormísima economía, que en los próximos años va a ser la primera economía del mundo, y necesita materias primas, y tiene una industria que se está desarrollando muy fuerte, una tecnología, una alta tecnología, pero también tiene autos, bueno, tiene software, es muy interesante. Así que nada, creo que esta cuestión que mencionabas del Tratado de Libre Comercio de China, me parece muy, muy interesante para ver a nivel internacional, que bueno, que Lazo creo que estaría tratando también de tener aliados en este marco de inestabilidad interna, ¿no? Claro, sí, es... Las dificultades que atraviesa ahora, ¿no? Son muy pocos días para llevar adelante la elección. Y vos nombrabas, ¿no?, movilizaciones en las calles. ¿Qué se está expresando en esas movilizaciones? Sí, el que más se ha expresado, por lo menos a nivel de lo que es los partidos políticos, bueno, es claramente el arco opositor, pero el partido indígena ha sido uno de los que más se ha manifestado, en contraposición al gobierno de Lasso. Y bueno, son situaciones bastante, bastante complicadas, y bueno, no solamente por la situación política en sí, sino también por los contratos con las petroleras también, que son bastante, bueno, bastante turbios, no solamente a nivel económico, que es en el marco en el que les llevó a juicio político, sino también en el marco ambiental. Así que bueno, yo creo que de la posición, además del correísmo, este partido indígena, que no me estoy acordando el nombre, que en este momento, pero bueno, son, digamos, los que están encabezando estas manifestaciones, y bueno, son los principales candidatos a suceder a Lasso dentro de toda esta maraña de candidatos que va a haber. Se habla de 8 candidatos que se van a presentar en el proceso que arranca ahora y finaliza con las elecciones del 20 de agosto. Sí, ahí lo que estaba viendo, no encuentro lo del partido indígena el nombre, pero sí que hay, todavía el correísmo está sin definir su candidato, por ponerle algún nombre a un sector. Sí, está bastante complicado, porque bueno, es, creo que un poco lo que sucede acá, que la máxima figura política no se quiere o no puede presentarse, y entonces bueno, se está viendo quién será el principal sucesor o quién será el candidato en América Latina, que América Latina es bastante personalista en este sentido, este sistema más partidario de la elección de los partidos para la elección allí de una figura presidencial, y el partido indígena del Pachakutik, el movimiento de unidad plurinacional Pachakutik, el MUP18, no me acordaba el nombre, bueno, acá está, lo dejamos en mención. Ahí estaba viendo, sí, lo encontré también, Jacu Pérez fue candidato y apenas se conoció el anuncio de Lasso de convocar elecciones, llama a una gran minga nacional para elegir el candidato, una forma de mostrar y generar ahí una unidad para salir a disputar en estas elecciones. Sí, me parece muy interesante. No sé si se presentará solo, o sea, se aliará con otros partidos o con el correísmo en sí. Yo creo que puede ganar cualquiera, porque bueno, la situación es bastante caótica en el sentido político, electoral. No, es muy poco probable que vuelva a ganar Lasso después de esto. Pero bueno, Ecuador no está transitando buenos momentos económicos, obviamente, como ha sucedido en muchos países, el coletazo de la pandemia, la inflación, y sobre todo en Ecuador, que tiene la economía dolarizada, además cada vez que sube la tasa de interés de Estados Unidos dificulta el día a día en Ecuador, no está pasando por buenos momentos. Entonces creo que también esta cuestión política se le suma a la cuestión económica, y será el principal caballito de batalla para los que se presenten en las elecciones, ¿no? Francisco, te agradecemos muchísimo. No sé si queda algo más que quieras aportar. Yo pensaba en lo importante de ver el caso Ecuador para... La semana pasada hablamos con Mariano sobre la dolarización y los mitos de eso. Bien. Analizar el caso ecuatoriano está bueno para ver lo que pasa con una economía cuando se dolariza. Me parece muy interesante. A uno le para ir, nosotros que estamos tan mimetizados con el dólar, piensa, bueno, eso se lo ha hablado Mariano, pero además de la situación política me parece sumamente interesante, y más en un país hermano como Ecuador. Solo quería mencionar que hubo elecciones en Turquía y en Grecia, fueron primeras vueltas en ambas. En Turquía, el partido de Erdogan, el partido, el AKP, obtuvo la victoria en la primera vuelta con casi el 50% de los votos, seguido por la socialdemocracia de Kılıçdaroğlu. Tendrá que haber un balotaje. Recordemos que Erdogan había modificado la constitución en su trayecto como presidente, pasó a ser una república presidencial que había sufrido un intento de golpe de estado en el 2017 a mano de las Fuerzas Armadas, y que bueno, está transitando una crisis económica también, así que en este marco es en el que se dará este balotaje. Y en Grecia ganó el partido de la nueva derecha, que gobierna desde hace 4 años, que está el primer ministro saliente, Kyriakos Mitsotakis, se impuso por amplio margen contra el partido Syriza, no sé si se recordarán, de Alexis Tsipras, sí. Que superó el 20%, pero como es un partido es un gobierno de coalición, es un gobierno muy, muy europeo en el legislativo, y se busca generar mayoría a partir de gobernar, si se puede, en mayoría absoluta solamente ese partido. Como no la consiguió la mayoría, y no ve indicios de aliarse con otros partidos, es muy probable que haya nuevas elecciones en el corto plazo. Así que dos elecciones, la derecha sigue gobernando, no son muy buenas noticias las que trae el mundo tampoco. Fran, muchísimas bueno. Gracias y nos volvemos a encontrar en 2 semanas. Dale, un placer como siempre. Disculpen mi situación de laringio, garganta, estamos medio acá complicado con este clima. Pero estamos bueno, viviendo en un estado... Como siempre, y un placer. En un estado gripal permanente vivimos todos, tranquilo. Sí, es lo que va, la vida misma, ¿qué vamos a hacer? Un abrazo.